esos acordes, con esa música del combo pachanguero, nosotros arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con este tema musical, Mi Vecino, el Cotopaxi. Por supuesto, toda esa magia que nos puede brindar la naturaleza y que está alrededor de la capital de los ecuatorianos. Esa magia, esa energía la retransmitimos también para nuestros amigos que nos acompañan a través de el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante a todos quienes a través de esta señal se conectan en la Amazonía ecuatoriana y en todo el país. El saludo también para los amigos de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Ingapirca, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños. Gracias a todos por ingresar a este escenario del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy vamos a tener el agrado de compartir con un invitado especial aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Facundo Baños. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo, por este espacio de la cultura que mucha falta nos hace. Y gracias por esa manito, por ese empujón para seguir adelante. Eso es lo que el artista ecuatoriano necesita. Muchas gracias. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros acabamos de escuchar ya esas primeras impresiones de nuestro invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Facundo Baños, quien nació en San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar, un 11 de junio de 1959, hijo de Facundo Baños y de María del Tránsito Fiallos. Hoy vamos a acercarnos a recorrer parte de la vida de nuestro invitado y ese vínculo que ha tenido con la música también y ese sueño de cristalizar siempre la música que ha venido pues siendo parte importante del patrimonio sonoro de nuestro país. Así que mi estimado Facundo, vamos a transportarnos a su niñez, a ese espacio que lo vio crecer como es San José de Chimbo. Muchísimas gracias. Bueno, pues como todo niño, siempre la escuelita del pueblo en donde uno se educa, sus primeros pasos. Y tuve pues ya el honor en el colegio, en segundo curso, ya de ser parte de integrar un grupo folclórico. Me acuerdo tanto pues que ahí yo entonaba el charango, y fue los primeros pasos, diría yo, frente a público. Y el primer público mío pues fue mis compañeros del colegio, ¿no? Luego el intercambio cultural a otros colegios, de salir a Guaranda, la capital de la provincia de Bolívar, a otro colegio donde pues ya era otro público más grande. Siempre las primeras acholaditas, como dicen en nuestro medio, ¿no? Un poquito de vergonzoso, nervioso, pero bueno, los primeros pasos los di ya en segundo curso, o sea, hoy noveno año de estudio. ¿Significa también que el trabajo que usted realizaba en la escuela, también las actividades que son delegadas por parte de papá, mamá, las tareas escolares en hora de la tarde, cuál era lo prioritario en ese entonces, o dejaba la mochilita por ahí en la esquina para dedicarse a la música? Con nuestros papacitos, usted sabe, siempre nuestros viejitos a la antigua, primero son los deberes primerito, cualquier cosita, los deberes, luego pues le cogíamos los instrumentos como hobby, pero le comento que en quinto grado yo ya entonaba la guitarrita para poder acompañar el carnaval, en quinto grado, sexto grado, y ya tenía conocimientos obvio porque mi padre fue uno de los grandes ebanistas que tuvo nuestro país. Entonces, ¿cómo aprendí yo? Viendo cómo entonan la guitarra los compradores de los instrumentos. Cuando su padre se dedicó al arte de ser un ebanista, seguramente construía los charangos, que a lo mejor era la travesura suya, las guitarras, ¿o qué otros instrumentos los hacía? Bueno, mi padre llegó a confeccionar algunos instrumentos por catálogo, banjo, ukulele, requinto, guitarra, violín, charango, bandolín, pero siempre yo me inclinaba por la guitarra y luego que vino el charango por charango. ¿Se interesó usted alguna vez por este arte? No nos gustaba mucho. O sea, quería convertirse en un ebanista. No queríamos ser ebanistas, casi ninguno de los 7 varones que somos. El primero llegó más o menos casi a la perfección en esto. Pero como, bueno, si a su estudio lo dejó, se separó del arte. Nosotros lo que sí hacíamos es ayudar a nuestro padre. Entendíamos y ayudábamos en lo que él nos decía. O sea, lijar, encharolar, en esas cositas, pero no como para de un comienzo autodidacta. En el sonido, en todo no. Ese proceso que va viviendo. ¿Ninguno de la familia? Ninguno de la familia. ¿Mamá ayudaba a su padre en este mundo del ebanismo? No, casi no. Más, usted sabe, la mamacita antigua estaba en los quehaceres domésticos, preocupada por sus hijos, negocio, todo eso. En absoluto, casi nada. Nosotros, mejor los hijos fuera. El juego era en las tablas, en la construcción de estos instrumentos de ustedes. ¿O sí se dedicaban aparte al juego que nos fascina a los niños? Sí, el juego que prácticamente uno tiene de niño con los muchachos del barrio, sí. Pero también le cogía. En el caso mío era un poquito travieso. Yo era bastante travieso. Yo llegué a confeccionar un charango, me acuerdo, que es un solo madero, ¿no? Y también lo hice en la guitarra. O sea, era muy hábil. No las conservo. Pero de mi padre sí las conservo. No la que hice yo, no la conservo. ¿Cuántas conserva de su padre? Una sola guitarra. Una. Pero muy buena, excelente guitarra. Ya, y el resto, todas las compraron o eran a pedido, como dice usted, por catálogo, pero eso significa que alguien pedía ese instrumento. Sí, pedía, obvio, también mi padre lo tenía confeccionado, ¿no? Pero más trabajaba ya bajo pedido. Esos pedidos especiales. Bueno, nosotros vamos a ver si es que nos vamos a ir con musiquita también. Me voy a permitir enviar un saludo a todos quienes comparten con nosotros, como es a Armonía Trío. Ay, por acá ya se me fue. Vamos a ver si es que me puedo regresar. Tengo a Medardo Javier Luzuriaga, un abrazo, gracias por estarnos mirando. A Wilson Cáceres, a Zairi Cabascango, a Luis Manuel Moreno, a Guadalupe Suárez, Innovación Ángelo, a Clever Santín Cedeño, a Nelson Villasís, a Juan Fernando Añasco también y a Mariana Malitasi Moreno. Gracias a todos por siempre conectarse con nosotros a través de las redes sociales y ser parte de este encuentro con la música. ¿Qué les parece si en este instante, amigos, amigas, nos vamos a escuchar la música que nos trajo 2 volúmenes? Ustedes ya tienen a su haber. ¿Con quién hace el grupo usted o el dúo? Con mi hermano. Mi hermano es la primera voz, yo soy la segunda voz. ¿Se llama su hermano? Washington Marcelo Baños Fiallos. Baños, es decir, el dúo es Baños Fiallos. Baños Fiallos. Bueno, al regresar nos vamos a ir por ahí con la época de su juventud, esas travesuras, las serenatas también. Precisamente al nacer usted en una, en este caso de San José de Chimbo, Cantón. Cantón, sí, ya, el Cantón, donde existen muchos representantes de la música. Así es. Bueno, ¿qué les parece si empezamos un poco alegres? No sé si hay... La número 9. La número 9 nos dice, una tonada, corazón, corazón, y lo compartimos con ustedes esperando que lo disfruten, pero antes permitan enviar, dar lectura a este mensajecito que dice, muchos maestros luthiers han quedado en el olvido a pesar de que sus instrumentos ayudaron a grandes artistas en sus cantares. Es un honor y un orgullo conocer a Facundo Baños. Un abrazo de oso latino. Vamos a ver porque hay más. Está un poquito... Ajá. A ver. Y dice, un abrazo de oso latinoamericano. Muchísimas gracias a Carlos Aroca por comunicarse con nosotros. Y nos vamos entonces con Corazón, Corazón. Ya regresamos. Corazón, no te desesperes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, corazón, no te desesperes. Si fuertes y practicar, ha de ser por otros que en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Así es, la primera radio pública cultural del país comparte con todos y cada uno de ustedes, y obviamente nosotros decir que qué bueno el poder tener este contacto también a través de las redes sociales. Y gracias al señor Aroca por compartir ese mensaje. Y antes de irnos con esa pregunta que quedó pendiente, me gustaría que dé respuesta a este mensaje que hace relación al reconocimiento, en este caso de los ebanistas, que muy poco se conoce. La vida es así, desaparecemos en un determinado momento, pero no hay la herencia en este caso. En el caso de la familia Baños, nadie le gustó ser ebanista, pero usted nos comentaba extra micrófonos que su padre tuvo contacto con algunos ebanistas que son muy reconocidos actualmente. Así es, mi padre pues tuvo el honor de venir acá a especializarse donde don Eliseo Núñez, y su compañero de trabajo como otro ebanista muy bueno y famoso ahorita, César Huacán. Aquí trabajó mi padre cerca de los 20 años, en donde se especializó en la ebanistería, pues llegando a construir unos hermosos instrumentos de cuerda, muy buenos, que han salido a algunos países del mundo. Algunos países del mundo, los instrumentos de cuerda de mi padre se han ido. ¿Hay algún registro donde ustedes contabilicen los instrumentos que hizo su padre? No tenemos un registro. Más o menos así, en la mente, pues lo que hacía mi padre, no nada más, pero no tenemos. O sea, no nos hemos preocupado por... ¿Ustedes supieron de dónde aprendió el señor Baños este arte, en el caso de su padre, me refiero? Claro, mi padre aprendió en mi pueblo mismo de Chimbo, porque San José de Chimbo ha sido siempre un pueblo de artesanía, de mucha artesanía, ¿no? Ahí están los buenos ebanistas, están los buenos pirotécnicos, están artesanos muy buenos de mi pueblo. Él comenzó ahí, dio su inicio, sus primeros pasos en nuestro pueblo, en San José de Chimbo. Luego salió a la capital a especializarse. Bueno, saludamos también a Luchito Huanga por unirse a este programa, Daisy Mazapanta, Mateo Elías Calazacón también, que están siendo parte de este encuentro con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y la presencia de Facundo Baños, quien es integrante del dúo Baños Fiallos. y que el arte lo han venido haciendo pues desde su localidad y que actualmente están aquí en Quito. Presentan hoy a la comunidad ecuatoriana su primero y segundo volumen de canciones. Son covers estos, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, antes de irnos a esa faceta de creación, vamos con la segunda parte de esa juventud, las travesuras, las serenatas y quizá también el cierre de la puerta por llegar en la madrugada. Ah, también. No solo de cierre, ¿no? Siempre ha habido eso. Eso de las serenatas, me acuerdo, pues a partir del segundo curso yo como ya entonaba la guitarra. Segundo bien, curso, que quiere decir 14 años. No, sí, unos 14, 13 años. Y ya era ya muy conocido en mi pueblo, porque entonaba la guitarra, no cantaba, entonaba la guitarra. El cantante era otro compañero, pero del mismo curso, segundo curso. Galito Paredes, que hoy en paz descanse, pues era el cantante del pueblo, o sea, el hombre de los serenos, y yo el hombre que entonaba la guitarra. Éramos muy conocidos, y las serenatas, pues justamente era a las internas del colegio religioso que había en mi pueblo. Desde la calle, pues ellas dormían a la ventana de la calle. Ese era nuestro lugar de las serenatas. Todos siempre éramos ya conocidos en nuestro pueblo para las serenatas de San José de Chimbo a las internas del colegio. ¿Y cómo las recibían? Bueno, ustedes iban a las internas, sin duda también deben ir a también algunos hogares por ahí cuando ya están empezando en esa edad, pues a buscar su compañera. Hay anécdotas que contar de estas. Por supuesto, hay muchas. Buenas y malas, ¿no? Pero la mayor parte ha sido buenas. Me acuerdo, yo era estudiante de cuarto curso y un compañero de quinto curso ya fue a hacer el pedido de la mano. Madre. Para el matrimonio. 16 años. Unos 17, 18. Bueno, antes habíamos más viejitos ahí. Entonces sí, nos llevó. Pero eso era de Chimbo, teníamos que irnos a una parroquia aledaña al cantón. Y llegamos por la noche, pues, y lo que primerito que hicimos es dar una cancioncita, ¿no? Ahí cantábamos y tocábamos, y el señor salió y nos hizo pasar. ¿Qué cantaban? ¿Pasillos? Pasillitos. Un pasillito. Pasillitos. Yeah. Ahí estaba de moda como el Rocío de los hermanos Yacelga. Entonces cantábamos eso, y el señor nos hizo entrar. E hizo una fiesta. Pero no creía que yo era el que entonaba la guitarra. ¿Y quién entona? El muchachito, sí, que está ahí sentadito. Ah, ya. Entonces pasamos muy bonitos, mandó a preparar inclusive su comida, pues, y la respuesta de la chica... Y que viva la fiesta. Y la chica le dijo que no, gracias. O sea, después de la fiesta no me caso contigo. No, no se casó. De pronto no era el guitarrista, entonces no, estaba... No. Yo primera vez recién ya había visto, ¿no? Él era el novio, el interesado de casarse, pero no se dio. Bueno, sin duda a veces son circunstancias que creo que no solamente ahí les tocó la vuelta del músico. Así como siempre, ¿no? Pero ha habido otras que nos han pasado, cositas más. O sea que después nos acordamos siempre riéndonos, ¿no? Claro. El papá salió con un palo y cada quien cogió su instrumento y a no correr. No pudieron cantar. En media canción se terminó la serenata. Ajá, o sea, se me van de aquí. Se van. Claro. No hay la chica para... Un celo natural de los papás, ¿no? Esa reacción que puede haber. Y en su casa, ¿qué pasaba? Siendo un chiquitín, pedía permiso. ¿Cómo hacía para salir a esa serenata? Iban a hablar en la casa. Iban a hablar. El grupo de amigos siempre iban. No Fancundito, no sea Molita, tres cancioncitas nomás y ya nos regresamos. Pero era difícil, ¿no? Porque era una casa, otra casa. Entonces siempre tenía esos pequeños inconvenientes. Pero siempre tenía el permiso porque iban los compañeritos. Todos en grupo hablaban y salíamos. Y tenía el permiso para salir a dar sus serenatas. Obvio, nada. ¿Por qué cree que no se dan ahora esas serenatas? Es una pena que se haya perdido. Una serenata es la manifestación del verdadero y puro interés que hay por una señorita, por una chica, por la compañera de colegio, de barrio o del otro colegio. Es una belleza ir con una serenata, cantarle en vivo lo que uno siente. Qué pena que eso se haya perdido. Y se ha perdido bastante. Ya no existe la serenata. En mi pueblo ya no hay las serenatas. Bueno, vamos a escuchar nosotros más música y ya regresamos para seguir compartiendo con ustedes esta historia de vida, esta historia del reconocimiento que lo hace Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a nuestros artistas, de valorar ese talento que a veces solamente lo podemos ver en un CD, y que en ocasiones ni siquiera lo compramos, ni siquiera lo adquirimos para nosotros poder disfrutar de esta bella música que tiene nuestro país. Bueno, vamos a escuchar otra canción del volumen número 1. Esta es una bomba de ¿Por qué me enamoré? Así titula este tema musical y bueno, quizá tiene mucho que ver el por qué se enamoró después de esas serenatas nuestro invitado de hoy, Facundo Baños. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Así es, y nosotros seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Facundo Baños, quien es integrante del dúo Baños Fiallos. Bueno, ahora vamos a ir avanzando un poco. ¿Usted solamente se ha dedicado a este grupo o sí ha pertenecido a otras agrupaciones? No, sí, obvio, cuando ya me fui de maestro, me fui a la provincia de Los Ríos, en donde formé un grupo folclórico. El primer grupo folclórico que formé ahí fue Araui, un buen grupo. Ahí estuvimos con músicos reconocidos también. Entonces hice folclore durante 13 años. Luego vine a la capital, y aquí en la capital pues ya comencé de nuevo con la música nuestra, con la nacional, con el pasillo, con el albazo, la tonada, el San Juanito, el pasacalle. Pero también hice música folclórica 13 años y luego estoy en lo mío. ¿13 años? Sí. ¿Y esto lo hizo en qué ciudad nomás? En Babahoyo, en toda la provincia de Los Ríos. Solo Babahoyo. Ahí rotamos el país con ese grupo, sí. Ah, ¿y se llamaba, me recuerda? Araui. Araui. Ya, ahí estuvo en ese tiempo, ¿y cuándo decide dejar a esa agrupación? Lo que pasa es que los compañeros se iban casando. Se iban casando y se iban abriendo y por ahí ya se fue terminando. O sea, siguiendo ahí mismo ya se terminó el grupo. Decide dejar la música folclórica y retoma la música ecuatoriana. La música nuestra. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso más o menos tiene unos 19 años. 19 años. Y ahí vengo haciendo ya lo mío. Bueno, su padre le dio el arte de ver construir los instrumentos, pero usted decidió hacerse músico junto con su hermano. ¿Hay alguien más de la familia que se dedique a hacer música? Todos hemos entonado un instrumento y hemos cantado. Todos. No en forma profesional el resto de mis hermanos, pero todos han sido opciones. ¿Son varones, hay mujeres? Una mujercita, 7 varones y una mujer. No canta mi hermana. Pues de muchachito siempre cantaba, cogía la guitarra y cantábamos con ella, pero era como un hobby nomás, no se interesó hacerlo en forma profesional. ¿Cuánto tiempo tiene el dúo Baños Fiallos? Nos unimos aquí en Quito cuando ya yo vine acá, cantamos de una forma muy esporádica con mi hermano. Pero mi hermano ya se retiró del ejército hace 7 años, entonces ahí sí decidimos ya unirnos. Y ahora ustedes están haciendo contratos, todo. ¿A dónde pueden comunicarse las personas que desean compartir con este dúo? Al 0991-631-136. Ese es mi número. ¿Lo repetimos? 0991-631-136. Ahí está el número de contacto de nuestro invitado del día de hoy, que comparte con nosotros esa experiencia de haber visto a su padre construir los instrumentos, de construir los propios y obviamente vincularse a la música latinoamericana y al género también de la música ecuatoriana. Han grabado ustedes 2 volúmenes. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bien, gracias a Dios tenemos algunos covers, también tenemos en el volumen 2, tenemos unos inéditos y también el 3 que ya está en camino, pues que en este mes de enero ya sale el volumen 3. ¿Hay temas inéditos en ese volumen 3? Sí, sí tenemos temas inéditos. ¿Quién se dedica a escribir? Un gran amigo mío, un buen compositor, Dani Pinos, también de San José de Chimbo, un talento, un talento en la escritura, en la pluma. Entonces, muchos de los temas yo les pongo música y también tienen música y letra del mismo. Y coméntenos, ¿cómo aprendió usted a poner la música? ¿Al oído? ¿Estudió partituras? ¿Cómo es esto? Al oído. ¿Al oído? Al oído, sí. Le comento, Laurita, que yo tuve el honor de practicar 2 años en el Colegio de Música porque para recibirnos de maestros practicamos 2 años. Y el 90% de temas eran temas infantiles puesto por mí la música. Cogía por ahí un folletito y había un bonito, unos 2-3 versos simpáticos, le ponía música y yo con eso practicaba. Casi los 2 años hice con música mía las prácticas instrumentales. Dentro de esta forma de composición, de ponerle música, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué ritmos? Bueno, la música sale y todo depende cómo uno le componga la música. Por ejemplo, tengo cumbias inéditas, tengo pasacalles inéditos, pasillos inéditos, que donde yo les he puesto la música, y inclusive en este de Dani, en el pasillo Mujer Chimbeña, es la música le puse yo, estábamos ahí en el estudio, pues, íbamos innovando, perfeccionando, hasta que quede al gusto nuestro. Es un hermoso pasillo, pues, de Dani Pinos la letra, pues, y la música está entre él y yo que le pusimos. Perfecto, entonces vamos nosotros a disfrutar de este tema musical Mujer Chimbeña. Este es un pasillo de Dani Pinos y de nuestro invitado Facundo Baños, quienes se juntaron también para poder armonizar la música. Saludamos a Francisco Ramos y a Armando Humaquinga. largas casitas de tejas, vuestro hogar, chimbeña de mi vida, con una historia, cuentos y leyendas, y el repique de sinfónicas campanas, desde un templo hecho de fina piedra, llevan al cielo tus oraciones y esperanza. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Facundo Baños y bueno, vamos a ir escuchando de a poco estos temas musicales que los presentan el día de hoy, van por su segundo volumen, ahora en los próximos días realizarán la presentación de su tercer volumen y el compromiso también para que lo hagan aquí en nuestro programa, Facundo, a ese tercer volumen. Ojalá podamos tenerles juntos a ustedes dos haciendo música en vivo. Por supuesto, solamente es cuestión de invitarnos nomás. Queda cordialmente invitado ya. Muchas públicamente gracias. Para que no nos pueda decir no. Y bueno, vamos nosotros conversando, usted nos decía extra micrófonos, el arte va muriendo de a poco. ¿Por qué? Porque a veces las familias, por circunstancias de la vida, tenemos que emigrar. Así es. También, por decirle, en mi pueblo, los pirotécnicos, los hijos se han preparado todos, han sacado sus títulos superiores y ya no han regresado, han salido del pueblo. O sea, es un alto porcentaje que ya no ha regresado al pueblo. Se han hecho profesionales, pues se han ido a trabajar en otras partes y ya no han regresado. Y a veces no ha habido quien herede ya la profesión. Han heredado mejor los empleados. Y se van quedando ellos. Más de la familia, sí, se van quedando ellos, sí. Bueno, eso es lo que pasa quizá en la mayor parte de las familias, ¿no? Donde hay alguien quien ama más o se siente más identificado con esas historias de creación, de motivación que se van dando. Facundo, usted nos decía, yo tuve que estudiar y me formé en música. Así es, yo soy graduado en el Colegio Técnico de Música, una parroquia aledaña a Guaranda que se llama San Lorenzo. Ahí es un pueblo de músicos, es un pueblo pequeñito donde hay creo que 5 bandas de músicos, orquestas, grupos, y ahí está ahora es el Instituto Técnico Superior de Música San Lorenzo. ¿Y cuántos años ahí son? 6. Sí, normal. ¿Salen como técnicos? Yo me gradué como bachiller técnico en música. Hoy son los 2 años más que es Instituto Técnico Superior. ¿Y usted completó todo, esos 2 años más? No, saqué la licenciatura en música. ¿Siguen en ese instituto dando sí, este tipo de formación? Por supuesto. ¿Ayuda muchísimo el hecho de que estén cerca estas escuelas para los jóvenes? Mucho. Uy, es es un fuerte, digamos, es un fuerte en la juventud, porque usted, por ejemplo, va a San Lorenzo y usted encuentra en cualquier casa sonando un instrumento de viento. Todos los días escucha en las casas sonando un instrumento de viento, es porque están repasando con la partitura la cuerda que le toque, si es trompeta, si es saxo, puede ser trompeta primera, segunda, así mismo en saxo, trombón, clarinete, oboe, tuba, bajo. Entonces se escucha repasando todos los días, eso es normal. ¿Se puede formar una orquesta en estos pueblos? Hay una orquesta. Hay una orquesta. No solo una orquesta, son musicazos que esa parroquia ha dado, y están en todo el país regados, en todo el país. ¿Y usted dónde se desenvolvió? Allá mismo, en este mismo colegio donde usted salió, ¿ahí mismo regresó a prestar su contingente o fue a otra institución? No, ya una vez que salí graduado, pues tenía aquí, en ese entonces, tenía unas dos, tres oportunidades de ingresar como maestro en el año 82. Uno de esos fue el colegio de Chilibulo, parece que es Ángel Modesto Paredes, ese colegio. El otro fue en Babahoyo y el otro fue en mi mismo pueblo, de los cuales me salió en Babahoyo. ¿Tiene algún número aproximado de cuántos estudiantes pasaron por sus instrumentos? Uy, es imposible en 30 años. Es imposible, pero... ¿Qué daba? ¿Qué instrumentos? ¿Todos o había alguien en especial? Habían muchos estudiantes que les gustaba, pues, los instrumentos de cuerda. Otros habían en teclado. Y uno de los estudiantes míos llegó a ser tecladista de Canal 10. Por ejemplo, él llegó el que más ha llegado. Saludemos a Osvaldo Carrión, que debe estar en este instante en ZigZig, en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo cordial a Carmen Miles, a Ali Dani Pavón también, que nos está mirando en este instante, a Francisco Ramos Pérez, a los tres Rubís, también un abrazo gigante, gracias por conectarse. Y nosotros en este momento queríamos compartir con ustedes más música, más temas musicales que están en su volumen número 2. Queremos decirles a nuestros amigos del Facebook que no se despeguen. Si bien es cierto, a veces por escuchar la música, pues nos separamos por un instante, pero de inmediato regresamos. Hoy vamos a escuchar otro tema musical, es Vecina Arrogada. Esta es una tonada del señor Fajardo. No, Víctor Hugo Villamar. Víctor Hugo Villamar. Sí. Ah, es un error el que sí, está aquí. Sí, había subido él ese video y nosotros copiamos eso, investigamos. Pero como estamos con Víctor Hugo, pues, y esta preciosa tonada se lo dedica a una vecina cuando él vivía en Villaflora. Ah, en su juventud. De unos ojos hermosos. Y bueno, aparte de eso, decirles que esta producción musical del volumen número 1 y 2 se contó con el apoyo de un talento también ecuatoriano, de un músico. Así es, ahí tenemos como arreglista Wilson Pérez, un excelente arreglista que tiene nuestro país, y también con Giovanni Llanos en el saxo, otro buen músico también bolivarense de mi pueblo Chimbo. Y tenemos ahí buenos en la música. Bueno, vamos entonces, no se despeguen nuestros amigos de Facebook, ya regresamos con ustedes y vamos a escuchar este tema musical. Qué bonita va a ver, sí, me dice cuando la ve. Y con su risa coqueta, su hermosura deja ver. Pero cuando yo le miro, que su dueño quiero ser, rogada me dice no, mala suerte tengo yo. ¿Qué voy a hacer? Quiero su amor. Cielo azul, sabe que yo me muero sin su querer, y que mi serenata ruegos de amor Seguimos acá en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros habíamos leído fuera de, para las redes sociales un textito que lo vamos a volver a repetir de Ali Dani Pavón. Dice, muy bien amigos, la música es el poema de la vida, muchos éxitos. Espero algún día cantar junto a ustedes, éxitos y saludos a la señora de la radio. Antonio Chiguano, también gracias por compartir con nosotros. Y por acá tenemos otro mensaje de Eduardo Enderica Dávila, de Guaranda, me parece, Eduardito. Qué gusto verlo y escucharlo. Muchas guitarras, baños, están en Cali desde hace muchos años. Abrazos. Gracias. También es un músico, no sé si le conoce, a Eduardo Enderica Dávila. Tiene algunos CDs también que ha grabado, que los hemos podido compartir aquí en nuestro programa de Florilegio. Julián Jaramillo también está viendo este video. Paco Ayala, gracias a ustedes por unirse y ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que sigue creciendo. Gracias también al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Y gracias por esos vistos maravillosos que nos dan a través de esta red social, como es el Facebook. Vamos, seguimos nosotros este diálogo. Bueno, ahí nos decía un compatriota suyo, las guitarras de su padre en Cali. Sí, le comento que están mucho más lejos, están hasta Alaska, Canadá, se han ido. Porque un hermano mío, el primero, se hizo evangélico, y antes los extranjeros eran los que difundían pues el evangelio. Entonces muchos gringuitos se llevaron las guitarras de mi padre, están por Estados Unidos, están por algunos países, vea. Y qué gusto saber aquí que están por Cali también. A veces uno, sorpresas, como dice Willy, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Una vez me invita un alumno a su casa y voy y toco y me saco una guitarra construida por mi padre hace más de 35 años. Digo, qué hermoso esto. Fue increíble entonar una guitarra de mi padre con más de 35 años de vida. Fue impresionante, es una sorpresa muy bonita. Silvia María Aldián Encarnación, también un abrazo gigante por mirar y ser parte de este encuentro del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a conocer, usted nos decía, está en proceso el tercer volumen que saldrá próximamente. Hay muchas canciones que les han puesto música a ustedes, que los amigos que escriben, que ponen la poesía, pues tienen ese vínculo de decir, bueno, aquí está la poesía y ahora pongámosle la música. Quisiera que nos comente ese secreto. Cuando ustedes musicalizan, el dueño de la letra es el primero en escucharla. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese encuentro, ese enlace? Sí, siempre le hacemos escuchar. Por decirle, hay una bombita, aquí también hay una bomba, en donde nos escribe nuestro amigo que es de Caluma, no recuerdo el nombre bien. Entonces él dice, mire, yo le puse esta música, pero digo, no, aquí hay que cambiarle. Corazón de piedra. Entonces le hago escuchar, digo, ¿qué te parece cómo quedó? Ah, sí, me gustó. Porque siempre hay que innovar, porque a veces es muy repetitivo, siempre hay que coger e innovar. Y siempre se ha respetado, eso hay que respetar mucho, ¿no? Hacer escuchar primero al compositor, al dueño de ese puño, de esa letra, y dice, sí, me gustó, está muy bonito. Tiene que haber el respeto, pero sí hay el primero en escucharlo. ¿Cuánto tiempo ensayan con su hermano para poder dejar así tan efectivos estos temas musicales? Tenemos que, en el repaso, siempre unas 2 horas por lo menos. ¿Por mínimo día? Unas 2 horas, sí. 2 horas diarias, sí, ¿viven cerca? No, él no vive aquí, pero estamos viajando semana a semana, ¿no? ¿Él vive allá? En Riobamba vive y él viene acá. Una semana viene él, otra voy yo. Estamos alternándonos y repasamos. Diga usted, la presentación tenemos el día viernes, entonces el jueves yo ya estoy repasando. El viernes estamos haciendo otro repaso antes de la presentación, y antes de la presentación estamos tardeando un poco. ¿Cuáles son los escenarios en los cuales ustedes han compartido últimamente? Bueno, muchos, hay muchos escenarios. Los que hemos compartido hasta el último, cuando hacíamos las presentaciones en el Ampetra, era con los Núñez, los Villamar, Gerardo Morán, Ceci Narváez y María Los Ángeles. Esa era, que ese es un elenco de artistas que siempre le gustaba al doctor Naranjo, dueño de la Petra. Eso estaban es, permanentemente ahí. Sí, sí, sí. ¿Y en Riobamba? En Riobamba hemos estado a nivel militar, porque mi hermano fue militar. Hemos estado a nivel de cuarteles cantando. Y también para la Asociación San Jorge, también, que es de militares, de servicio pasivo. Entonces también hemos estado con ellos. ¿Y dónde nos han contratado? ¿Cuál es el mensaje que les daría a nuestros oyentes el día de hoy? El mensaje, como dije antes y vuelvo a repetir, pues hagamos lo nuestro. Y algo muy, Laurita, algo que no me agrada, están matando a nuestros géneros musicales. Están matando, están asesinando a nuestros géneros musicales, haciéndole la tonada a los yarabis, haciéndole corridos orquestados a 144 revoluciones por minuto. Por ejemplo, la tonada en vida, que lo hizo Gerardo Morán hace unos años atrás. Y ahí ha venido nuestra música, ha venido cualquier cantidad de música. Un yarabí, por Dios, ¿cómo le vamos a hacer un corrido orquestado? Eso sí, yo quisiera que respeten. Seamos creativos, podemos hacer. No matemos a nuestra música tan linda. Digo, yo como dueño, pongamos que yo hago un yarabí, y cuando de pronto le encuentro corrido orquestado, yo sí, aparte del juicio, le mando detenido siquiera unos 10 años para que reflexione. Bueno, mi estimado Facundo Baños, quiero agradecerle a usted por haber estado aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queda nuestro compromiso para poder escuchar su tercer volumen, esa tercera propuesta de temas musicales que las pondrán a consideración de todos los oyentes del país y de manera especial de los oyentes de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre un honor. Y ese reconocimiento para usted y su hermano, su familia, que han venido pues siempre manteniendo el patrimonio sonoro del país. Muchísimas, Laurita, y quiero darle primeramente gracias a Dios por este momento, por este presente hermoso. Gracias, Laurita, una vez más, por extender la mano a la cultura. Nos falta todavía, tenemos que trabajar mucho con lo nuestro, con nuestros géneros musicales, el pasillo, el albazo, el capisque, santalpa, el yarabí, la tonada, el sanjuanito, y tanto ritmo precioso. El arroz preciosos. Quebradito. Todos estos géneros nuestros, seguirlo cantando. Hay pocos artistas ya que estamos haciendo lo nuestro, porque toda la música está cambiada ya a otros ritmos. Entonces, gracias una vez más, y que Diosito me lo bendiga, pues, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a usted, Laurita. Muchísimas gracias por esas bendiciones. Un abrazo para Stalin Males por haber compartido también con nosotros este programa, Gabriel Arrobo. Siempre será un gusto también poder compartir con ustedes. Recuerden, este programa lo escuchamos aquí en la radio a las 12 del día, 3 de la tarde en Corape, algunos medios que lo retransmiten en horas de la tarde y también en la noche y en la mañana. Así que mi abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes, y gracias también a Diego Salazar, quien me acompaña hoy en controles. Vamos a despedirnos precisamente con la canción, que con esta bomba que nos había mencionado Facundo. Esta lleva por título Corazón de Piedra, del señor Narváez. Hasta la próxima.